Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí. Se les saluda, son las 12 un minuto. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles, los buenos oficios corresponden al señor Luigi Loyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Afirmó el vicepresidente, Estado venezolano sacará la especulación de su economía como sea. Cultura. Conferencia. Bello, patrimonio de la humanidad, será tema de exposición en la Casa de Bello. Fotografía. Rodrigo Benavides disertará sobre el llano venezolano y su modernía. Concierto. Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar presentará una gala musical este jueves. En formato digital, hoy será el lanzamiento oficial de la Biblioteca Antiimperialista Óscar López Rivera. Séptimo Arte. Festival Europeo Euroscopio 2015 llega al Cine Cipreses. Sobre las tablas. Ópera Fausto llega al Teatro Teresa Carreño con su Leyenda del Mal. Conversatorio. UNEARTE disertará sobre la trayectoria de César Rengifo como director teatral. Cultura al Día. Durante una jornada de fiscalización en el mercado mayorista de coche acá en Caracas, el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, expresó que el gobierno bolivariano continuará regulando la distribución de rubros básicos, así como la estructura de costos. Así como vimos la irregularidad aquí de este azúcar que no debería estar acá después de 3 meses, ni se debería estar vendiendo al precio al cual se está vendiendo. Así como vimos la irregularidad en Barquisimeto, apenas en unas horas, de una harina que dejan vencer, lamentablemente, y que puede haber sido parte de la alimentación de nuestro pueblo. Así como acabamos de ver allí, un camión con varias toneladas de alimentos diversos, de la cesta básica, la canasta básica del venezolano, de la venezolana, nuestra familia, que de no haber llegado los compañeros de la Guardia Nacional a tomar el mercado, hubiese salido hacia la economía informal, el bachaqueo. Bueno, todo eso lo vamos a estar corrigiendo en los próximos días. Esas tomas que han comenzado el día de la madrugada de hoy estarán por varios días, como aún estamos en Quinta Crespo desde el sábado, y vamos a regularizar. Jorge Arreaza fue enfático al señalar que el Estado venezolano continuará tomando el control de su economía, y en ese sentido aplaudió que el poder popular organizado se integre a las jornadas de inspección en mercados del país. Cultura. Este jueves, en el marco del Mes de Bello 2015, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello dictará a las 2 de la tarde una conferencia titulada Bello, Patrimonio de la Humanidad. Así lo destacó William Osuna, el expresidente del recinto cultural, quien presentará la actividad en el Salón Rojo. Los invito hoy que asistan al Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, donde el embajador de Chile, Ceballos, el poeta Gabriel Saldivia y mi persona vamos a disertar acerca de la figura de Andrés Bello y sus méritos para ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. Quiero que asistan porque estas conferencias en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello es algo interactuado y se enriquece con las interrogantes que ustedes puedan tener en ese recinto con el distinguido panel. De modo que acudan a esta importante cita cultural. Central y estamos pendientes para otra que va a sacar la Casa Nacional de las Letras desde hoy 5, comenzamos el primero hasta el 27 de noviembre, donde vamos a hablar de recitales, conferencias, bautizos de libros. Hacemos extensiva la invitación a esta conferencia que se efectuará en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello a las 2 de la tarde. La entrada es libre. Son las 2:06 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y a cargo del fotógrafo caraqueño Rodrigo Benavides, se disertará este jueves a las 2 de la tarde sobre el diálogo de la globalización al que se enfrenta actualmente el llano de nuestro país. El conversatorio lleva por nombre La Modernía Llanera y se efectuará en el Centro Nacional de Fotografía ubicado en el Foro Libertador. Aquí no estamos sino dialogando, compartiendo nuestros gentilicios. Además que el llano es probablemente la cuenca cultural a través de la cual viajan y se conocen todos los demás gentilicios del país, por su extensión que va desde el río Meta, el estado Apure, hasta el delta del Orinoco, que es la salida hacia el Atlántico. Es un espacio enorme, increíble, recomendable. Ahora bien, el mundo de la globalización está cambiando mucho más rápido de lo que muchos de nosotros quisiéramos. La ocasión es propicia justamente para encontrando elementos que nos permitan detenernos para desandar ese camino de los valores culturales que se han ido transformando, incluso muchos de ellos los hemos perdido. De modo que hay un anhelo por desandar ese camino, por buscar esas aguas originales, una excusa para vernos y además para valorar el inmenso caudal de posibilidades culturales que tiene un país tan maravilloso como Venezuela. Asimismo, Benavides participa en la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, siendo uno de los 26 artistas nacionales que dirán presente en esta cita. Y su intervención abordará el tema petrolero de nuestro país. Bajo la batuta del maestro invitado Diego Guzmán, este jueves 5 de noviembre a las 5 de la tarde, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar ofrecerá un espectáculo musical en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda. La información la dio a conocer el maestro Guzmán, quien además indicó que interpretarán un repertorio cargado de obras de compositores rusos y armenios. En esta ocasión voy a estar como director invitado de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar. Vamos a interpretar repertorio principalmente de compositores rusos, repertorio que se caracteriza por ser bastante enérgico y, bueno, por supuesto, bastante intenso. Vamos a interpretar tres obras, una del compositor ruso Alexander Borodín, se llama En las estepas de Asia Central. Seguidamente, un cierto para trompeta y orquesta del compositor armenio Alexander Arutunian. En esta ocasión vamos a contar con la participación de un solista que proviene de la misma Orquesta Juvenil del Conservatorio, Roderick Alvarado. Y finalmente, en el concierto se escuchará la Sinfonía número 5 del compositor ruso Dmitri Shostakovich. La invitación es a toda la población venezolana que asista y disfrute de esta velada musical totalmente gratuita, la cual tendrá lugar en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Son las 12:09 minutos. En formato digital estará disponible a partir de este jueves la Biblioteca Antiimperialista Oscar López Rivera. Su lanzamiento oficial será a través de la página de internet de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Alejandro Silva, coordinador general de operaciones de esta editora, destacó que este independentista puertorriqueño representa la lucha por la liberación de los pueblos de América Latina. Y es un homenaje, por supuesto, a este luchador que nunca se rindió ni se ha vencido ni ha callado su voz ante las injusticias, por supuesto, imperiales. La Biblioteca Antiimperialista, en principio, sale como una biblioteca digital. En principio tiene que ver con el impulso que se le está dando al nuevo formato digital adaptado a las nuevas tecnologías, me refiero a teléfonos inteligentes, tablets. Esta biblioteca se compone por tres series, las cuales serán publicadas paulatinamente. Sin embargo, el pueblo lector podrá acceder a los títulos Nicaragua y el Imperio Norteamericano de Máximo Soto Hall, Bolívar, escritos anticolonialistas de Gustavo Pereira, entre otros. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este viernes 6 de noviembre inauguran el Festival de Cine Europeo Euroscopio 2015 en el Cine Cipreses, ubicado en la Avenida Lecuna del centro de Caracas, donde los cinéfilos podrán disfrutar de diversas proyecciones hasta el 20 de este mes. Se exhibirán 7 títulos de distintos géneros provenientes de países como Holanda, Italia, Alemania, España y Turquía. Así lo indicó Joan Vernet, directora de las artes escénicas y musicales de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas. Sala de Cine Cipreses va a estar acompañando por segunda vez consecutiva el Festival de Cine Euroscopio realizado por la Unión Europea, Gran Cine y Queiroz Publicidad. Este año nosotros vamos a participar desde el 6 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Vamos a tener en cartelera títulos como La Memoria del Asesino, Fin, El Gran Tour, Camino de la Cruz, El Ángel de Budapest, Ceres, El Sol Dentro, entre otros títulos que conforman la cartelera regular de la sala. Va a tener un costo de 50 bolívares la entrada y están cordialmente invitados a la inauguración del Euroscopio este viernes en nuestra sala. Arranca además en otras salas del país y nuestra mayor intención es que el público se acerque y pueda disfrutar de lo mejor del cine europeo este año. Para mayor información sobre esta programación, el público interesado puede consultar la red social Twitter a través de @ccspuroteatro. Son las 12 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para el próximo sábado 7 y domingo 8 de noviembre, la ópera Fausto, basada en la obra del dramaturgo alemán Goethe, invadirá el escenario de la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Así lo dio a conocer Gustavo Daniel, él es productor y actor de esta obra, considerada un clásico de la literatura universal. Bueno, la invitación para todos ustedes es para que se acerquen al Teatro Teresa Carreño a ver la ópera Fausto de Diana Daniele en la sala José Félix Rivas, este 7 y 8 del presente mes a las 3 de la tarde. Están cordialmente invitados y esta es una presentación del Teatro Teresa Carreño para promover a los nuevos artistas venezolanos que están incursionando en el mundo de la ópera. Están todos cordialmente invitados. La ópera Fausto es una ópera basada en el libro de Goethe y el tema es sobre la venta del alma que le hace Fausto al demonio por acceder a los placeres mundanos y también al amor de una muchacha que se llama Margarita. Las funciones para Fausto, tanto para el sábado como para el domingo, son a las 3 de la tarde. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro o a través del sitio web www.teatroteresacarreño.gov.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Estudiantes, creadores y directores artísticos podrán asistir el miércoles 11 de noviembre próximo al conversatorio La Visión de Rengifo como director teatral, que se realizará en la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Caracas. La información fue ofrecida por Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, ente organizador de esta actividad. En el marco de las actividades que estamos realizando con los 100 años de César Rengifo, estamos en UNEARTE, en la sala Clelia Soa, realizando un foro acerca del tema de la dirección desde la perspectiva de Rengifo. Ahí tenemos tenemos exponentes invitados, fin de que conversen acerca de Rengifo y el teatro. No desde la dramaturgia, sino desde la puesta en escena, la visión, además que se tiene en este momento de Rengifo como creador teatral. Así que los invitamos a todos y a todas, a la Clelia Soa de UNEARTE, a que nos acompañen en esta celebración del año de César Rengifo, para que hablemos y escuchemos las diferentes propuestas que se tienen con respecto al teatro de César Rengifo. Los ponentes serán los directores de teatro Marisol Martínez, Luis Domínguez González, Yorlando Conde y Miguel Isa, quienes expondrán sus diferentes opiniones respecto al trabajo teatral de Rengifo, con sus implicaciones estéticas, técnicas y culturales en torno a las situaciones políticas, económicas y sociales. La cita es este miércoles 11 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la sala Aquiles Nazoa de la UniArte. La entrada es libre. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Sí. Bueno, como lo escuchan, queridos usuarios, amigos y amigas de Alba Ciudad, tenemos a nuestros invitados hoy acá en cabina. Tenemos el agrado de tener a Pablo Pérez Riesco Calaca, bienvenido, y al señor Gustavo Alamón. Son artistas, vienen, Calaca viene de Chile, entiendo, y el señor Alamón del Uruguay, Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Bueno, son bienvenidos. El tema en cuestión es su intervención artística en la primera Bienal del Sur, son los pueblos en resistencia, inaugurada este pasado domingo, 1 de noviembre, acá en Caracas. Están por acá, es la primera vez. Empecemos con el señor Gustavo. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Sí, la primera vez que vengo yo a Caracas. Ajá. La obra había venido antes. La obra ya se había adelantado. Sí, sí, para una exposición que se hizo hace 2 años, más o menos, ¿no? Que anduvo recorriendo algunos museos. Y bueno, y ahora sí, cuando surgió la idea de la Bienal, que considero que es uno de los acontecimientos más importantes que se registraron en el principio del siglo en materia artística. Uno que ya lleva 80 años de vida y pasando por miles de situaciones del arte, cuando surge esta idea me pareció un hecho insólito, único, y que había que apoyar. Qué porque bien. Sin lugar a duda estaba permitiendo este acontecimiento, un logro que para mí yo creo que es la razón del arte. El arte es una expresión, un lenguaje que tiene que intervenir dos cosas importantes. La parte formal, que sea una cosa original, nueva, distinta, sí, y que tenga contenido. Y el arte hasta el momento estaba desprovisto, porque la consigna aquel de arte por el arte, que fue una de las grandes tradiciones de la cultura, a mutilar un lenguaje que decía las cosas que realmente preocupaba a la gente común, a la gente del pueblo, sí, al suprimirle el contenido le está sacando la sustancia misma del arte, ¿no? Claro. Era como silenciar el arte. Fíjate una cosa que es lo que yo siempre lo señalo. Ocurrieron en el siglo XX las dos grandes catástrofes mundiales más crueles y despiadadas que uno puede imaginar en toda la historia de la humanidad. El arte no registró esos acontecimientos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial una guerra tras otra en todo el mundo, siempre respondiendo a las mismas razones. Y el arte no registró los grandes acontecimientos que costaron millones de seres humanos muertos. Entonces yo creo que una de las cosas que fue una gran traición del arte, o de los artistas, que en definitiva, por complacencia, sí, del dinero, porque en definitiva ahí intervino el capital, sí, que compraba la obra y entonces había que pintar para ese personaje para ese patrocinante. Claro, y ahí se formó un comercio, bueno, el comercio del arte que significó la mutilación del contenido de la obra, ¿no? Qué bueno, señor Gustavo. Su obra ya había venido adelante, es esta misma obra que está participando en la Bienal. La obra esta vino hace unos 20 días. ¿De qué consta? Se llama ¿Quién maneja los piolines? Es una obra de los personajes que yo pongo en mi obra. Mi obra es una obra que significa como una alerta a la gente en cuanto a la intención de robotizar a los hombres, a los seres humanos, a hacerle perder la condición de pensar. Que el pensar ahora es una es un es un bien que ya prácticamente no existe. Y hay que tratar de volver a recuperar la capacidad de pensar a la gente. Y bueno, mi obra es la transformación de la, del hombre cuando se le elimina la ocasión de pensar. Es el hombre, yo digo el robot, porque es en definitiva la imagen que yo encuentro para expresar al hombre con todas las facultades mecánicas de producir cosas y de hacer cosas, pero sin pensar, ya. Es decir, o cumpliendo órdenes, ¿no? Claro, vamos ahora a entrar con Pablo Pérez Calaca. Bienvenido, Pablo. Cuéntanos, ¿de qué va tu obra para esta Bienal, la primera Bienal del Sur? Entendemos que eres pintor muralista. Sí. Antes que nada, quisiera hacer una salvedad. Sí, yo vengo de Chile, pero vine de Chile hace 39 años y aquí me quedé. ¡Ah, qué bien! Sí, cuando tenía un año de vida. Nos vinimos por razones de exilio y esto, por razones políticas. Así que no es que yo soy un artista invitado, yo soy un artista... Nacional. Nacional. Claro. Sí, cuando ¿Cómo nací, el sentimiento? Nací en Chile casi por accidente. O el accidente fue venirme para acá, para Venezuela, pero fue el mejor accidente que me puede haber pasado en la vida, porque de aquí soy y a esto pertenezco. Entonces yo me considero un artista nacional. La obra que estoy realizando es un mural, porque yo soy en esencia muralista, y esa fue la apuesta que propuse, que fue aceptada para la Bienal. Uh-huh. Es una pieza que se llama La comparsa de los Quijotes, y no sé si llamarlo una alegoría o cómo. Viene a ser literalmente eso, una comparsa, una celebración de lo que yo considero son distintos guerreros latinoamericanos de diversas épocas y de diversas procedencias. Personajes que no tendrían la posibilidad de estar juntos en una realidad lineal histórica. Yo los pongo juntos en el mural. Hay un lancero, una guerrera, una mujer zapatista, hay un esclavo tocando los tambores y liberándose gracias a los tambores, y todos ellos también se están bailando y están marchando en esa comparsa junto con otros seres fantásticos de tradiciones populares latinoamericanas: un diablo de Yare, una calaca mexicana, un sol andino, un sol del Perú, y otros personajes que van por allí mezclándose. ¿Cómo? Todos ellos están siendo liderados en la comparsa por un muchachito un poco más adelante, que ha sido como el toque mágico de la obra, que a todos les ha robado el corazón, que es un Chávez en su época de muchacho de Tribilín, llevando unas maracas y marcando como la dirección de hacia dónde tiene que ir la comparsa, que es hacia adelante. Qué bien, qué bonito. Además, sumamente ilustrativo todo el relato que nos acabas de dar. Ya empezamos a imaginarnos. que eso es precisamente lo que intentamos hacer en radio. Calaca, ¿y cuánto tiempo tardaste en hacer este mural? También si nos puedes hablar de las técnicas que utilizaste, los materiales, ¿y cuánto mide? Este mural mide poco menos de 20 metros. En realidad no es un mural muy grande. Uh-huh. Y en las condiciones en las que uno suele trabajar en el espacio público, que son siempre apurados, siempre a las corridas y siempre a destiempo, este mural lo hubiera tenido que hacer en 3-4 días a lo sumo. Pero como las condiciones en este caso eran ideales, era un mural para la Bienal y sobre todo un mural que se va a quedar para la ciudad después, y además tuve el apoyo maravilloso de Liartes, que me brindaron todo el apoyo posible, entonces tuve 15 días haciéndolo. O un poco, sí, entre 10 y 15 días. Yeah. O sea que me demoré todo lo que sentí que era necesario. ¿Dónde es que...? Está en la, en la calle Fermín Toro. Sí. ¿En la calle Fermín Toro? Calle Tito Salas. Tito Salas, oye, tú Fermín Toro. En la calle Tito Salas, con Avenida México, en la pared de la fachada de la entrada de Liartes. Ah, muy bien. Justo en esa esquina. Bueno, para entrar al sitio, qué bueno. Sí, sí, sí. Y entonces con esto es que estás participando en la Bienal. Ajá. Muy bien, excelente. Bueno, volvamos un momento a hablar con el señor Gustavo. Señor Gustavo, ¿cuántas piezas representa esta exposición? ¿De cuántas piezas consta? Y si nos puede mencionar algo de algunas. No, es una obra sola de 3 metros por 2.40, no me acuerdo bien la medida. que representa la sucesión de... Se llama ¿Quién maneja los violines? Sí, sí, lo dijo. Que es porque los personajes que están son títeres, son grandes títeres. Ajá. Que en definitiva significan la escala de poderes. Pero cuando llega al último que está en el vértice de la pirámide de personajes, de robot, que se supone que él es el que maneja los violines, él también tiene los violines hacia el cielo y ahí hay un agujero y ahí hay alguien oculto. Ajá. Con el que están las huellas de los zapatos, de las botas. Ajá. De quien está arriba, que se ve que es el auténtico, como es uno, haciendo una alusión a lo que la sociedad contemporánea, a los gobiernos contemporáneos también. Sí. En que todo el mundo señala por general al presidente, nosotros decimos Obama es el responsable de todo, ¿no? Pero sin embargo también él es manejado con los violines. Ahora, ¿dónde está el poder? Bueno, ¿dónde está el poder que maneja todo eso? Probablemente esos presidentes son los más manejados, ¿eh? ¿No? Dicen por allí que probablemente esos presidentes son los más manejados. Claro, pero además, ¿y dónde está el poder real? Porque sí, en definitiva el problema es empezar a obligar a pensar la idea de la obra. Como la obra no puede producir revoluciones, ni cambiar gobiernos, ni hacer absolutamente nada de eso, sí hace pensar. Y yo lo que intento es que el espectador responda... Probablemente eso sea más subversivo. ¿Eh? O más revolucionario, hacer pensar que la obra pueda lograr claro, eso. Claro, porque en definitiva, desde la Edad Media, prácticamente estaba prohibido pintar. Y los que hacían los encargos eran los cardenales o los papas. Sí. Pero justamente un papa señaló que no se le podía pintar en una iglesia porque la imagen era más peligrosa que 1,000 palabras, decía. Mm. Y por esa razón, porque pensaba que era subversivo, no es un término de hoy, sí, es un término de 500 años atrás. Que esos personajes que pintaban eran subversivos. Y entonces había que tratar de controlarlo. Y en todo caso, como servía la imagen para la difusión de la fe cristiana, agarraron y dijeron, bueno, pero hay que estar encima tratando de evitar que hagan lo que uno le va a estar diciendo que tiene que hacer. Manejando el pincel ellos. Claro. El pincel lo manejaba el pintor, pero la orientación y la obligación la estaban imponiendo. Esos eran otros violines. Claro. Esos también son otros violines. Pero eso no fue de aquella época. Claro. Ajá. Eso fue hasta la época actual. Sí. Es decir, porque siempre hubo alguien que manejó los violines. Hablando de épocas, ¿en qué momento histórico usted hizo esta obra? Yo empecé a hacer esta obra con este tema en el año 72, 73, en mi país. Y no ha perdido vigencia. En el inicio de una dictadura. Sí, claro. Sí. Y fue en cierta medida, hay un fascículo donde cuenta la historia y pone la carátula de mis obras como la obra que enfrentó a la dictadura, y vinieron de Suecia. Los suecos son los que gastan dinero haciendo investigación por todo el mundo, de determinada, hasta de los hormigas, de los... Ajá. Bueno, se le ocurrió hacer una investigación que pasaba en las dictaduras de América, qué pasaban con los artistas. Ah, ya. Entonces, cuando vieron mi obra, se entusiasmaron y me invitaron para ir a Suecia a exponer. ¿Y esta obra no le trajo ningún problema con la justicia de su país? No, porque yo soy muy bocón. Y y yo digo lo que pienso, y tuve la suerte de ser suficientemente fuerte para decir lo que yo siempre pensé. Me echaron, por supuesto, de la enseñanza. Yo era profesor y fui director de un liceo. Y bueno, llegó un día, fui a entrar y estaba prohibida la entrada. Ah, sí. Y sin ninguna explicación, me condenaron a tener que vivir de la pintura, porque yo hasta en ese momento printaba porque sentía necesidad de decir cosas, pero ahí en el momento empezó a hacer para poder mantener a mi familia. Claro. ¿Y cuánto tiempo tiene ya usted pintando, señor Gustavo? ¿Cuánto tiempo tiene pintando? Ah, bueno, ahí sí, toda la dictadura y posterior, sigo pintando todavía, ¿no? Es decir, pero además, después que termina la dictadura en el 85, Bueno, empieza un sistema democrático, pero me di cuenta que todavía los robots están vigentes, no cambia. No es solamente en un proceso dictatorial donde la libertad es liquidada definitivamente, pero también en la democracia existe, todavía pérdida de libertades. Una pregunta que se me ha pasado y ha estado, los piolines, se le dice acá en Venezuela, no le decimos piolín a las marionetas, a los títeres. Sí, es el término para eso, ¿no? El piolín es el lo que la marioneta está manejada con hilos. Ajá. Esos hilos son los piolines. Ok, perfecto. Eso claro. Era lo que quería dejar claro. Por eso los piolines, los hilos, son los hilos. Van a converger allá en ese agujero de ese cielo raso que se Que donde van a la mano que realmente mueve las cosas. Pero no se ven las manos. Claro. Porque se no se identifica. Sí, entonces ya cuando uno piensa, no quisiera porque es prácticamente alivianarle la capacidad de la gente de pensar, porque yo creo que en realidad es el objetivo. Pero. Y decirlo sería una pero incluso no necesariamente, porque hay mucha gente que luego se sorprende porque interpretan algo y después se sorprenden con la versión del autor de que era otra cosa, pero era también otro, está claro. Eso sí, allí sí, en sí, la sí, obra es entonces, y eso es lo bueno del arte. Exacto. Porque el arte debe permitir la creación también del espectador. El espectador debe integrarse a la obra y crear a la vez la respuesta de ese interrogante que es el cuadro, ¿no? Claro, muy bien. ¿Hasta cuándo van a estar acá, señor Gustavo, acá en Venezuela? Yo, y además, mañana, bienvenido, que se me había olvidado decir. Bueno, gracias. Lo estamos pasando muy bien. Pero mañana doy una charla en el museo. Ajá. Que se llama El arte y su compromiso. Y y en la noche, ya a las 3 de la mañana, parto de vuelta para mi Uruguay. País. Ya hace como 8 días que estoy acá. Bueno, no alcancé a conocer todo lo que... Bueno, porque Venezuela no se conoce en 8 días. Bueno, Venezuela, Caracas. Sí. Bueno, pero yo que sé, no faltará oportunidad. No sé cuánto me queda de vida, pero sí. Suponiendo como tengo, soy muy... siempre ya me abrieron y me cambiaron todos los caños de adentro. Quiere decir que supongo que ahora pueda perdurar 10 años más. Qué bueno, larga vida, enhorabuena. Bueno, Gustavo. Sí, Calaca, un comentario ya para finalizar acerca de lo que esperas de la Bienal y la obra. Y algo que quieras para que la gente se integre pues a este evento de la Bienal del Sur. Bueno, primero que vengan a ver las obras que están en el Museo de Bellas Artes, las que están allí, y que vayan a pasearse por el circuito de artes de calle, que hay varias instalaciones y hay varios murales también, no solo el mío. Lo que quisiera de la Bienal, es algo que ya empezó a circular, que fue algo que me pareció el principal golazo de esta Bienal, que es lo que, como lo llama Morella, el saldo organizativo que tiene que salir de esto, ¿no? Uh-huh. Que es la red de artistas latinoamericanos internacionales en resistencia. Se está generando desde la Bienal una red de artistas que nos consideramos en resistencia cultural, y eso también es lo que decía el maestro aquí al principio. La importancia que tiene la Bienal es que no es una Bienal de artistas de escaparate para que vengan a ver la obra y te quedes callado y diga que es bueno porque alguien desde una revista o desde una posición de crítica te está diciendo que tengas que verlo porque es bueno. Sí. Somos artistas que estamos en situación de resistencia. Vale. De resistencia cultural. Nos da bastante asco y bastante tirria, yo creo que a todos en general, el tema del mercado del arte, esas mafias que se generan. No estamos en esos círculos. Yo soy un artista de calle. Me interesa mucho lo que puedan decir de mí los críticos, pero me llena muchísimo también lo que el perro calentero de enfrente va viendo, lo que los motorizados que tenía en la esquina también van viendo. Si yo siento que la obra que voy desarrollando está llegando a esa gente y me empiezan a hablar y me empiezan a preguntar y les moviliza preguntas y cosas y me detienen y me interrumpen el trabajo para preguntarme qué es lo que yo estoy haciendo ahí, qué está pasando, ¿verdad? Yo creo que eso es para mí un saldo maravilloso. Qué bueno. Ya para cerrar, ¿dónde la gente puede ver algo de tus obras? ¿Tienes algunos sitios en las redes sociales? Sí, por supuesto. Tengo la página web www.lacasaparalaraza.org y el fanpage del Facebook, El Calaca, con K. El Calaca, ok. Con K las dos veces. Señor Gustavo, ¿usted tiene algún sitio en las redes donde la gente pueda ver algo? Sí, tenía una página web, pero después la suprimí. Pero en Google, o si no, en Google sí, ahí sí, se ponen Gustavo Alamón y ya tienen todas las referencias. Ah, muy bien, muy bien. Y ahí en Facebook, ajá, que bueno, ahí es donde la gente, los amigos ya de aquí que he hecho, ya sé que me están, según los comentarios de una hija, están apareciendo en el Facebook ya mío, así que mandan poniendo sus cosas, mostrando las obras de lo que se está percibiendo acá. Eso es un método formidable de trasladar las obras a todo el mundo. Cómo no, y que llegue un poco más. Muchísimas gracias, bienvenido, y de verdad agradecidos a ambos que se hayan tomado el tiempo para compartir con nosotros el sentir, las ideas del artista, que luego la gente va a entender ya con quizás, o a complementar con sus obras. Muchísimas gracias y mucho éxito en sus caminos. Gracias a ti. Gracias a ti. Bien, queridos usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron en un principio al señor Luyer Loyo, ahora lo hace el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Cinemay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narro Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Las mujeres de mi tierra son pura calidad, por eso yo quiero mucho Kilky, Nike y su mamá Aidama. Por las tardes de mi tierra, las mujeres se pasean todas bellas. ¡Vaya! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. 12:49. La riqueza musical del Caribe Alba Ciudad 96.3 FM. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Las 12:52. Conoce las nuevas medidas económicas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro para garantizar el buen vivir. Las 12:53 de la tarde, vamos a hacer un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Vamos a escuchar palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra desde el estado Yaracuy. Escuchemos. Dar mi saludo especial a todo el pueblo de Yaracuy. Ya saludamos a mucha gente en las calles. Nos paramos a abrazar, saludar, recibir bendiciones, oír problemas, atender problemas. Ahí escuchamos a varios pensionados, ¿no?, que no les ha llegado en amor mayor, y me comprometí junto al gobernador León Heredia que en 48 horas a ese grupo de pensionados que pude recibir, en 48 horas deben tener su pensión, en amor mayor. Un amigo de 67 años y también una muchacha de 19 años abogando por su tío y por su abuela. Qué bonito. Una muchacha estudiante, 19 años, se me acercó, me saludó y le vi en los ojos algo que decir, le dije, ¿qué tiene? Me dijo, bueno, en amor mayor, me dijo, mi abuela y mi tío. ¿Qué edad tienen? 70 y pico de años. Bueno, ven acá. Y el gobernador ya queda con el empeño de en 48 horas sin falta incluirlo en la lista de 110 mil pensionados que aprobé apenas hace una semana. Bueno, son cosas bonitas que van sucediendo en las calles. En estos días de trabajo, de lucha, van a ser la 1:00 p.m. ya. 1:00 p.m. Vamos entonces a proceder. Aquí nosotros, la Revolución Bolivariana ha construido en esta ciudadela, la ciudadela Hugo Chávez, 2.520 viviendas. 2.500, no es concha de ajo, solamente aquí, en la ciudadela, en Yaracuy, solamente aquí. Hoy en Yaracuy estamos llegando con la entrega de estas viviendas a 21.481 viviendas construidas en estos 3 años de la gran misión Vivienda Venezuela. Una guará, pues. Ah, ¿cuándo se había construido viviendas para el pueblo? Y estamos construyendo en este momento, están en fase de construcción más de 15.000 viviendas más. Y el próximo año 2016, Dios mediante, con un esfuerzo extra que le vamos a meter, yo estoy pensando un plan especial para mantener y acrecentar el ritmo de construcción de viviendas, tenemos que superar esa cifra de 15.000 en construcción y llegar, nosotros tenemos que llegar, así yo lo digo, así lo siento, tenemos que llegar. En Yaracuy tenemos que llegar a las 50.000 viviendas más temprano que tarde, ¿no? Con las 21.000 que hemos ya entregado hoy, 21.000 viviendas, más las 15.000 son 36.000 ideales, ¿verdad? Bueno, con un poquito de extra, como dicen, podemos llegar a las 50.000 por allá a finales del 2016, principios del 2017. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Verdad? Bueno, yo lo juré y aquí lo vuelvo a jurar. Aquí frente a este camarógrafo de los tiburones de La Guaira, que está luciendo orgulloso su gorra de los tiburones. Están de primero los tiburones, ¿eh? Felicitaciones a los tiburones de La Guaira, ¿vale? Muy bien, me alegra. Los tiburones es un equipo que despierta simpatía de todos, de caraquistas, magallaneros y de todos, ¿verdad? Bueno, que vivan los tiburones de La Guaira. Ahora, yo me rifé, y así lo digo aquí, este año, que es el año donde el petróleo se nos bajó a 30, ya lo voy a explicar otra vez, usted debe saber, año de guerra económica, que le han escondido los productos al pueblo, que le ponen el precio que le da la gana a los pelucones, ¿no? Los especuladores, que ha habido una guerra contra el pueblo. Yo dije, en vivienda no debemos aflojar ni un segundo, no hay excusa. Debemos llegar a la meta de 1.000.000 de viviendas este año. Más de 400.000 viviendas vamos a entregar hoy, perdón, este año. Y yo le dije al ministro, si el 31 de diciembre yo no he entregado la vivienda 1.000.000, yo me corto el bigote en autocastigo, para que todo el mundo sepa que no cumplí. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, está bien, yo lo voy a hacer. Mi bigote depende de usted, ministro. Y más que mi bigote, la vivienda de ustedes depende de nosotros. No podemos fallar. Debemos seguir el ritmo de construcción de las viviendas para el pueblo. Hogares de la patria, hogares para el pueblo. Es el compromiso. Esto solo se puede hacer en una revolución. Solo en una revolución. Hoy estamos entregando, entre hoy y mañana, va a ser jueves y viernes de vivienda. Estamos entregando 17.451 viviendas. Estamos ya elevando la jugada, la partida. La próxima semana entregamos el hito 800.000. Y ya nos quedarán 7 semanas a fin de año para llegar a las 900.000. Y en diciembre seré el hombre más feliz sobre esta tierra venezolana cuando esté entregando la llave número 1.000.000 a nombre de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. 1.000.000. Y de ahí nos disparamos al hito 2.000.000. Y de ahí a 3.000.000. Para que la vivienda llegue a usted, querida compatriota. A usted, familia venezolana. Hoy vamos a revisar todo esto. No se separe de este programa especial Telemaratón de Viviendas, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y comunas. Arrancamos, pues. Vamos a darle un saludo, gobernador. Denle un saludo a la patria, Julio León Heredia. Esta hora en vivo desde el estado Yaracuy con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que se van a entregar en el día de hoy en todo el territorio nacional más de 17.000 viviendas, con lo que se estaría llegando muy pronto a la vivienda número 800.000 para sumar un nuevo hito. Escuchemos nuevamente. Esta cinta estaremos entregando ya colectivamente la vivienda número 2.520 de esta ciudadela ejemplar, ciudadela socialista, Hugo Chávez en Yaracuy. Hoy vamos a entregar 714 viviendas, apartamentos que quedaban pendientes de terminar, ya están listos y le vamos a dar la llave a esta familia. ¿Gracias a quién? Al legado Hugo Chávez. ¿Gracias a qué? A la revolución bolivariana, que pica y se extiende. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vivienda para el pueblo. Amén, amén, amén. Gracias. Gracias, Venezuela. Gracias, Yaracuy. Gracias, patria. Aquí vamos. Directo al apartamento de Julio Escalona. Julio Escalona. Miren qué bello. Esto por allá está Tomasito. Muchachos, los vecinos, las vecinas. Le damos nuestro saludo. ¿Ah? Muy bello. Vamos para el piso número uno, ¿verdad? Sí. Vamos para el piso número uno. Vamos saludando por acá. Giovanni. Está Giovanni. Vamos para acá. Aquí está. Todo esto hay que ponerlo bonito. Quevedo. Bien bonito, colorido. Todo esto, mira, todos estos espacios pueden ser parte de un modelo de museo permanente, donde estén obras de arte, donde estén serigrafías, pequeños afiches que se vayan trasladando. Vamos a saludar por aquí, mira, para el recuerdo. Dale, la B de la Victoria. Y poner las cosas bonitas, coloridas, poner materos con flores. La comunidad tiene que ser bella. Las cosas que hagamos tienen que ser bellas. Y debemos mantenerlas bellas, ¿verdad, Quevedo? Sí. Bueno, vamos a hacerlo. Allá están los niños. Miren, con sus escuelas, esto es una belleza de verdad, las escuelas, así concibió nuestro comandante Chávez, así fue que concibió él todo el proyecto de la Gran Visión Vivienda Venezuela, construir ciudades productivas con sus servicios de educación pública, desde los niños chiquiticos hasta los muchachos en la universidad, con sus canchas deportivas, con sus teatros, para la música, el teatro. Verdaderamente hacer otro país. Y la ciudadela, esta ciudadela tiene que ser socialista. Tienes una ciudadela de paz, productiva, bonita, ¿verdad? Julio Escalona, ¿dónde está? Nada más y nada menos. Julio Escalona, Julio César Escalona. Permiso. ¿Y este mujerero aquí quién es? Bueno, que Dios las bendiga a todas. Tu esposa, parece tu hija también. Es jovencita, mentira, vale. Mira, son tus clones, son igualitas. ¿Ah? ¿Cómo estás tú? ¿Ah? ¿Cómo estás tú? ¿Qué edad tienes tú? 17. ¿Y tú? 13 años, estás grande, ¿oíste? ¿Y tú qué edad tienes? 16. ¿Y tú? 39. ¿Y tú? 35. Bueno, gracias por aceptarme en su casa. Julio César, ¿por dónde me siento? ¿Por aquí? Bueno, con su permiso. Con su permiso, vamos a sentarnos. Por favor, ministro, por favor, gobernador. Julio César Escalona. Bueno, podemos tomar un café, ¿verdad? Mira qué belleza esa toma. Eso es como para una postal. Deciré Santos Amaral. Deciré. Mire esta belleza de postal. Eso no es una postal. Eso no es una maqueta, Julio Borges. Eso no es una maqueta. Eso es una realidad. 2.520 apartamentos para el pueblo venezolano, para el pueblo trabajador. Una ciudadela a todo dar. Una ciudadela con acceso para nuestro pueblo, con educación, deporte, salud. Así debe ser. ¿Eh? Esto es una belleza. Uno no deja de maravillarse contemplando esta belleza, ¿verdad? Bueno, vamos. Me dicen que hay un video, ¿verdad? ¿Lo vamos a poder ver aquí? ¿Están seguros? ¿Ah? Bueno. Testimonio de Julio. Julio y Carelis. Julio y Carelis. Julio y Carelis. Puras niñas tuvieron. Para la gloria de Dios. Qué bueno. Y están estudiando todas. Qué bueno. Tiene una sonrisa muy hermosa y unos ojos bien despiertos. ¿Qué ibas a decir tú, Carelis? Anaire está estudiando segundo año en la unidad educativa Aristides Rojas. Gudielis está estudiando quinto año en la unidad educativa Aristides Rojas. Y Carelis Yanes, ella, bueno, actualmente ella estaba estudiando en la Universidad Antonio José de Sucre porque no conseguimos cupo en el UTI, pero estudió el primer semestre y como no tuvimos para cancelar el segundo semestre... ¿En una universidad privada? Sí. ¿Qué estaba estudiando? Seguridad industrial. Ella pasó para el segundo semestre. Estos casos son muy interesantes. Yo le pido al gobernador que me investigue. Porque fíjate, cuando uno está recorriendo Venezuela, uno se consigue con el pueblo y con sus problemas reales. Ahí en la autopista nos conseguimos, como yo lo dije ahora, con varios hombres y mujeres del pueblo, transportistas, trabajadores, tercera edad, estudiantes. Y uno en la conversación va determinando cosas que de pronto las cifras, las estadísticas no los dicen. Averigüe qué pasó, cuántos casos hay. Como esta joven, Carelis. Carelis. ¿Qué está pasando con esas matrículas de las universidades privadas? Bueno, podrán existir las universidades privadas, pero no pueden especular. Y en el caso de muchos de estos muchachos que estudian en esas universidades, darle la beca para que continúen. Amén. Matrículas equilibradas, a precio justo. Segundo lugar, becas a todo el que podamos darle. Y en tercer lugar, yo le invito a que se venga a una universidad pública de gran calidad también, para que venga a estudiar y sea una profesional de la República. Sí, ¿verdad? Eso estamos intentando. Eso estamos intentando, que ya entre en el UTI, pero no le salió el cupo, fue en lista de espera. Bueno, eso es lo que hay que resolver, Julio. Permiso, mi comandante presidente. El UTI, que era el antiguo Instituto Universitario de Tecnología Yaracuy, gracias a usted, hay que decir que es una universidad, se llama la Universidad Politécnica Territorial. Aristides Bastida. Y no se preocupe, mi comandante presidente, de inmediato tomo el caso y seguro que vamos a solucionar de inmediato, porque no solamente se cambió la posibilidad de que ahora salgan ingenieros, licenciados, sino que también se amplió la posibilidad de la matrícula para nuestro pueblo, que tiene la posibilidad de accesar a educación gratuita y de calidad. Estudio, trabajo, trabajo, estudio. Son dos elementos clave que deben estar acompañando al ser humano, a la familia y a la educación nuestra. Eso es parte del socialismo bolivariano, una fórmula clave. El trabajo que crea valores y le enseña a uno a hacer y a producir. Y el estudio que le dan los conocimientos científicos, humanísticos, estudio y trabajo. Pudiéramos decir las manos y el cerebro. Y en la mitad que queda, el corazón, el sentimiento. Nosotros somos eso, el componente, el ser humano. Como ser social es cerebro, conciencia, ¿verdad? Capacidad de hacer y sentimiento, pasión. Uno hace las más grandes obras, las hace el ser humano, es por amor. Es por la pasión, que es por lo que nuestro comandante Chávez hizo la revolución bolivariana, que necesitaba Venezuela. Antes que ustedes nacieran. 14, 17 años, ¿y tú? 16, antes que ustedes nacieran. ya estábamos en la batalla con el comandante Chávez, luchando por construir esta patria. Contra viento, marea, llueve, truene o relampague, vamos a construir la patria. Nada ni nadie nos va a detener, nada ni nadie nos va a parar. Así se lo dije yo a Venezuela cuando ya sabían que el año 2015, un año de guerra económica, se nos bajó el petróleo. Yo le pude haber dicho a nuestra patria, bajó el petróleo, este año no vamos a construir vivienda. Fácil, ¿verdad? Y seguramente se hubieran puesto tristes, pero hubieran entendido, ¿verdad? El petróleo estaba a 100, bajó a 30. ¿Cómo va a haber dinero para invertir? ¿Ah? ¿Cómo logramos este milagro, Julio León? Solo en revolución. ¿Ah? Multiplicando los panes, las viviendas y los peces como hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se multiplica? Con el milagro de la fe y del amor. Por eso sí podemos lograrlo y lo estamos logrando. Por eso yo me rifé mi bigote porque vamos a cumplir con 1 millón de viviendas, ¿verdad? Y el 1 de enero yo daré el feliz año con bigote. ¿Qué le parece? ¿Ah? Bueno, mi bigote depende del ministro de Vivienda. La esposa del ministro se alarmó cuando vio por televisión que yo dije esto y lo llamó. Y dijo, mi amor, que el presidente apostó su bigote por 1 millón de viviendas. Y le dijo, tranquilo que vamos a cumplir. ¿Qué dice Julio? Si me permite agregar algo, no solamente usted como digno hijo de Chávez ha seguido, ¿verdad?, el ritmo de la Gran Misión Vivienda. Voy a poner el caso, con todo respeto, de los demás estados de Yaracuy. El año pasado teníamos 8.500 viviendas, esa era nuestra meta. Y este año, 2015, con el petróleo a 40, 38, usted aprobó para Yaracuy el doble, 15.650 viviendas. Man, por nada, eso pues, que mire, llegó el café, Maduro, Julio, la revolución y Chávez los tiene locos. ¿Llegó el café? Permítame. Ah, tú toma, no, yo pues no puedo yo. ¿Por qué? No, claro que sí. Si normalmente en mi casa lo hago. No toma café. Manuel Quevedo toma café. Mi bigote, Quevedo, mi bigote. Muchas gracias, mi compañero. ¿Ustedes toman cafecito? Si toman café, mira, para el calor a esta hora, el café es genial. Ah, ya tú estás tomando, Carelli. Cafecito para Julio César, tiene nombre de emperador. Julio César Escalona, ¿tú conoces a Escalona, Julio César? El príncipe del llano, corazón llanero, dale la mano ahí, Escalona. El tío de Escalona. El tío yaracuyano, tómate ese café, Escalona. Bueno, estamos en esta telemaratón del jueves. Bonito, porque vamos viendo los resultados del esfuerzo. Vamos encontrando los problemas en la calle para uno asumirlos y resolverlos. Y nos vamos alimentando del amor, de la espiritualidad y de las bendiciones del pueblo, que es lo más importante de todo. Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Ah? Solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, vamos entonces a ver este video que tienen preparado. ¿Tenemos sonido aquí para escucharlo? ¿Estamos listos? ¿Puedo pedir el video? A la 1, a las 2 y a las 3. Adelante, video. Esta es la historia de Julio Escalona, padre venezolano, luchador, ejemplo de constancia y esfuerzo. Para él, su mayor logro son sus 3 hijas, a quienes, como todo padre, anhela garantizarle a su familia un hogar en el que puedan tener su espacio y sus comodidades. Como ven, las condiciones en que vivimos, y gracias a Dios vamos a ser beneficiados por la Gran Misión Vivienda. Estamos muy contentos, yo me siento muy contento, muy feliz, muy agradecido. Viviendo acá, como ven, en este rancho, hemos pasado muchas cosas acá, ¿verdad? Cuando llueve nos da temor de que no se nos vaya a volar una tapa, no se nos vaya a agrietar. En esta revolución se ha dado mucho de lo que no se daba antes. Desde hace 5 años esta familia vivía en condiciones precarias. Este pequeño espacio se convirtió en su hogar. Sin embargo, la fe que para ellos es lo último que se pierde, los llevó a confiar en el legado que dejó el líder de la revolución bolivariana. Y con esta misión que creó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, gracias al Señor, valió la espera. Valió la pena porque vamos a ser beneficiados. Al fin vamos a obtener una casa verdadera, un hogar donde vamos a vivir plenamente feliz, más cómodo, más seguridad, más bienestar. Julio nos comenta cómo conocía la ciudadela comandante Hugo Chávez. Te he visto sobre todo en los autobuses, en los Yutón. Se ve eso allí muy hermoso, muy bonito. Una cantidad de edificios. Hay parques, hay canchas, hay liceos, hay Simoncito, hay preescolares. Y no me imaginé vivir allí. Un logro, una meta, un sueño cumplido, le permite a Julio como padre sentirse orgulloso de las políticas sociales y de inclusión del gobierno revolucionario. Como padre me siento sumamente feliz y realizado. Una meta alcanzada, una meta lograda. Me siento feliz porque por fin le puedo dar a mi familia una casa digna. Tengan fe, mucha fe en Dios. Crean que lo que uno le pide a Dios, eso el Señor se los da. Para esta familia, la gran misión vivienda significa... ¿Qué significa para mí la gran misión vivienda? Felicidad, tranquilidad, paz, armonía, amor, estrechedad, comunión con mi familia y conocer nuevas personas. Por lo que ahora expresan con alegría... Ahora ya puedo decir que voy a vivir en la ciudadela comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Este complejo, considerado ícono del buen vivir, aprobado por la Asamblea Nacional y una de las obras de envergadura en materia de vivienda en la región, hoy materializa el sueño de una familia más, que se suma a las 2.500 personas favorecidas con una vivienda digna. Desde el estado de Yaracuy, Gabriel Izquierdo. Bueno, un aplauso a esta familia Escalona. Ahora tiene su vivienda, Julio César. ¿Qué me dice Julio César? ¿Cómo te sientes? Una vivienda de 85 metros cuadrados, muy hermosa, ya la vamos a mostrar. Tres habitaciones, dos baños, tiene una cocina bien bella, una buena sala y sobre todo Julio César, sobre todo cuando yo vengo a estos eventos, lo que más yo deseo y les pido a ustedes es que sean capaces de construir comunidad, una comunidad de paz. Porque los apartamentos no pueden ser depósitos de seres humanos, lo digo mil veces. Y si hay que decirlo un millón de veces, hay que decirlo hasta que haya conciencia. Esta ciudadela, como todos los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, tienen que ser comunidades de paz, comunidades de convivencia, comunidades para prestarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la oportunidad para hacer deporte, cultura, ser felices, para ser vecinos, buenos vecinos, Julio César, para tener hogares de patria, de amor, de paz. Es lo más importante. Ya es un paso grande tener su hogar, pero el hogar no son las paredes y el cemento. El hogar es como la patria. El hogar es el hombre, es la mujer, es el niño, es la familia. La patria es el hombre, dijo Ali Primera. La patria es la mujer, la patria es el ser humano. Bueno, el hogar es la familia, es la mujer, es el hombre, es el niño, es la niña, es el vecino, es la comunidad. Julio César, cuéntame algo, pues. Bueno, mi presidente, le puedo decir que estoy muy contento, muy feliz, porque estamos recibiendo hoy, como usted dice, paz, ¿verdad? Y en este hogar que estamos recibiendo, nosotros vamos a disfrutar de una paz plena y esperamos primeramente poder reflejar esa paz, como usted dice, a los vecinos. Nos sentimos contentos, mire, sinceramente es una alegría enorme, un agrado inmenso de poder nosotros obtener esto y como dice, pues esto es en revolución. Esto se obtiene solamente en este gobierno porque en los gobiernos pasados, lo puedo decir, porque no... Tengo 16 años buscando una casa para mi familia y hoy la tengo, pues gracias al Dios, gracias al comandante y gracias a usted. Y como dijo nuestro comandante, ya no es Chávez sino el pueblo. Así es. Que sea fácil de entender el mensaje. Porque a veces inclusive todavía lo dicen, no, que Maduro. No, que Maduro. Ustedes lo escuchan. Y la radio, y la televisión, y la prensa, y la derecha, que Maduro. No es Maduro, es un pueblo que es dueño de su historia, que quiere ser dueño de su futuro y lo está construyendo cada vez más. Necesitamos pueblo de valores, con valores. Valor del amor, el más importante, a la patria, a la familia, a la comunidad. El valor de la solidaridad, el valor del trabajo, el valor del estudio. Un pueblo culto, muy consciente y muy organizado. Pueblo desorganizado es como pueblo inconsciente. Porque más adelante viene alguien, engaña por aquí, engaña por allá y acaba todo. Mire, ustedes saben que la burguesía está como caimán en boca de caño, ¿qué dicen? Sí. Boca de caño. Claro, la gente que nos creamos en las ciudades no sabemos qué es eso. Caimán en boca de caño. ¿Ah? Hay un caño allí, cuando usted va para el llano, usted ve un cañito por aquí, un cañito por allá, y de repente ve un caimancito por allá, con la boca así, mira, semiabierta. ¿Por qué está así? Porque lo que está esperando que se le atraviese un animalito, se le atraviese lo que sea, y en fracciones de segundo, ¡pac!, lo agarra. Por eso es que es como caimán en boca de caño. ¿Ustedes habían pensado eso o no? Por eso es como caimán en boca de caño. Así está la oligarquía con el pueblo, como caimán en boca de caño, esperando que tengamos una caidita así, que tengamos un resbalón, para meterle otra vez la mano a los recursos del país, al poder político. Y para volver a gobernar como les dé la gana, reprimiendo al pueblo, desconociendo, mintiendo. Pero como lo dice el mismo pueblo, ¿ah?, podrá volver Tintán, podrá volver Tarzán, pero esta gente más nunca volverán. ¿Ah? Ese es el canto del pueblo en Corazón Llanero. Bueno, me siento muy feliz. Yo quisiera caminar un poquito por allá. Adelante, está en su casa. Sí, bueno, vamos a caminar, pues. Vente para acá. Vamos caminando, pues, mientras hablamos. Por favor, Manuel Quevedo, cuéntame un poco de todo este proyecto hermoso que hoy estamos entregando. Manuel Quevedo. Sí, mi comandante en jefe. Bueno, como usted lo ha anunciado al país, aparte de estas 2.500 viviendas, 2.520 específicamente en el día de hoy, también se están entregando 4 simoncitos de los 5 que están en ejecución, proyectados. El último en los próximos días, de acuerdo a la información ya que tenemos con el gobernador, el Ministerio de Educación, también estará entrando en funcionamiento. Cuenta con, además, una escuela básica que ya se encuentra en funcionamiento y un liceo que ya lo que estamos en la etapa de las pruebas de los servicios básicos. Es una verdadera ciudad donde, además, la familia de poder contar con una vivienda digna, posee los servicios de educación. También es importante informarle a toda Yaracuy que esta ciudad, la ciudadela Hugo Chávez, cuenta con una laguna de oxidación, cuenta con los servicios completos, como estamos mostrándole al país, una ciudad hermosa, una inversión que ha sido asegurada, no ha faltado absolutamente ningún tipo de financiamiento, y eso es importante, mi comandante en jefe, también informarle al país. Bueno, en los próximos días, ¿qué vamos a estar viendo en Venezuela? El plan remate que usted nos autorizó. Un plan remate con inversión, materiales, un despliegue que nos va a permitir la entrega de la vivienda, 1 millón. 1 millón de viviendas que se van entregando. Ya pasamos otra etapa, una etapa de aceleración en las próximas semanas, mi comandante en jefe. Bueno, para que ustedes vean, Carelis y bueno, Julio César, ¿qué me tienes por ahí? Aquí este es el cuarto principal, ¿verdad? Este cuarto tiene su baño. Sí. ¿Verdad que cuando uno tiene su bañito allí, uno siente como tranquilidad, ¿verdad? Venga. Y bueno, bien bonita la cama. ¿Qué tiene Carelis por aquí? Bueno, yo primeramente quiero darle gracias al señor presidente. Yo soy cristiana, para la gloria y honra del Señor. Amén. Jesucristo. Y usted me ha dado la oportunidad de tener este hogar, y usted fue el instrumento que el Señor colocó allí para que me diera mi casa. Yo tenía 15 años orándoles al Señor por mi casa, porque verdaderamente no es fácil como nosotros vivíamos. Y estoy muy agradecida primeramente con Dios y luego con usted, con nuestro gobernador Julio León Heredia, con el alcalde, que nos ayudó mucho, Ale Sánchez, y el coordinador de la VCH, que no se me puede quedar por fuera. Él es un amigo más que una persona ajena, fue un amigo, y le doy muchas gracias a él, a ustedes y a Dios. Y yo sé que esto no es mucho, pero quiero darle estas dos literaturas para que usted las lea. Yo espero que sí las lea. Siempre las voy a leer, porque mi corazón llevo a Cristo. Nuestro comandante Hugo Chávez, al que hay que darle las gracias de todo esto, porque nos enseñó a aferrarnos a Cristo, al Cristo Redentor, al Cristo Liberador, al Cristo de los pobres, al Cristo que se volvió humilde para servir a todos. A ese Cristo, a ese hay que darle las gracias. Y hay que darle las gracias al comandante Hugo Chávez, que nos enseñó a amar a Cristo y amar al pueblo como lo más grande que pueda tener un ser humano. Te doy las gracias a ti también, Carelli. Dame un abrazo. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Amén. Gracias. Julio. Muchas gracias, Julio. Bueno, tenemos un pase, ¿verdad? Vamos caminando hacia la sala. Poco a poco hacia la sala, en este cuarto principal de este apartamento, 85 metros cuadrados. Tres habitaciones, dos baños, una cocina, un comedor muy hermoso. Todo diseñado para la felicidad social, con dignidad, con amor, todo diseñado. Miren, nuestro comandante Chávez, aferrado a Cristo. Aferrado verdaderamente desde su corazón, porque hay gente que pudiera decir, no, estoy aferrado a Cristo. Conozco un amigo mío que dice, bueno, yo los domingos voy a la misa, rezo media hora y salgo 0 kilómetros. A forma de chiste lo dice. Yo le digo, no, no, así no se vale. O se es o no se es. ¿Eh? Y con eso no se juega. Debemos ser gente de valores. ¿Eh? Mira, la mayor felicidad al ser humano está comprobado científicamente. Científicamente. Préstame mi cosita aquí. Está comprobado científicamente. La felicidad al ser humano se lo da no los bienes materiales, se le dan sus valores, su espiritualidad, su conciencia. Es la verdadera felicidad que el ser humano pueda tener. No hay otra. ¿Eh? Ustedes ven estos pelucones, por ahí un pelucón que tiene 12 aviones y vive con la angustia de tener más riqueza. Y cuando se vaya de esta vida, no se lleva nada, pero lo peor de todo es que se va para el infierno. Así lo dice la Biblia. Primero pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. No lo dije yo, no lo inventaste tú, no lo inventaste tú. Es palabra divina, sagrada, palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros solo la llevamos, la misma palabra. Y así es la vida. Eso, esa frase de la Biblia, dicha por nuestro Señor, encierra una sabiduría milenaria de lo que es el ser humano, de lo que ha sido, pero sobre todo lo que va a ser. Así que nosotros somos felices, porque llegaremos al reino de los cielos en paz. Porque estamos dando toda nuestra vida por los demás, por los humildes. Aferrados a Cristo como nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, yo voy a dar un pase mientras nos trasladamos al set. Te doy las gracias, Julio César, Carelli, y a ustedes tres jóvenes que se levantan por la patria. Les doy las gracias por haberme aceptado en su apartamento. Les entrego su apartamento oficialmente, ¿verdad? Por favor, Escalona, guárdame para leer esto ahora que me regaló Carelli. Aquí les voy a entregar oficialmente, póngase por aquí, muchacha, aquí al lado. Póngase para aquí para que queden en el recuerdo. Primer lugar, aquí entrego la llave 2520 de la Ciudadela Socialista Hugo Chávez. Aquí está. Aquí entrego el certificado de vivienda de la propiedad que le corresponde con su documento protocolizado a esta hermosa familia. Pongan la mano de todos y de todas Aquí está, esto le pertenece a ustedes, con cariño. Eso es, una foto para el recuerdo, con amor. Bueno, muchas gracias. Ahora, con su permiso, voy a dar un pase para la entrega de 108 viviendas. En Acarigua, corazón llanero, Acarigua. Saludo a Guanare, que estuvo de cumpleaños ayer. Saludo al compañero Rafael Calles, líder de Guanare. Y por allá le voy a dar el pase al gobernador Castro Soteldo, al alcalde Efrén Pérez y a los voceros del Estado portuguesa. Ah, vamos a saludar. Vamos a dar a saludar por aquí. Mira, esto se ve bonito por aquí. Vamos a saludar y dar el pase. Por allá abajo está la orquesta. Ah, bueno, yo doy el pase y arranca la orquesta. ¿Dónde está el director de la orquesta? Vamos a arrancar, pues. A la cuenta de tres, arrancan los tambores, arrancan las trompetas, Orquesta Sinfónica Infantil. A la una, a las dos y a las tres, arranca la música. Y con la música, vamos a Portugués, a Carigua, 104 viviendas para nuestro pueblo. Hoy jueves de vivienda, comunas y barrio Nuevo Barrio Tricolor. Adelante. Miren, vamos a recibir el pase aquí y después vamos a caminar para allá, pero todos ustedes se quedan aquí. Buen día. Estamos desde la combativa comunidad de Camuruquito, Portuguesa, de los Llanos de Venezuela. Saludos, presidente. Aquí celebramos con los 10 años del entierro del Alca, ese triunfo continental, y a 32 meses de la siembra de nuestro presidente, el Buen Vivir, las 108 viviendas construidas por las manos del pueblo, por las manos del poder popular en este Consejo Comunal, una comuna en construcción, y hoy celebramos juntos, palmo a palmo, el gobierno bolivariano, el poder popular, 108 familias, 108 viviendas, con el reto de convertirnos en hogares patriotas. Esta es la comunidad, el compañero Nelson nos va a dar la bienvenida y el recorrido hasta la casa de Anabel, una de las 108 casas construidas por el poder popular, 72 metros cuadrados, 12 años de lucha, presidente. Pueblo venezolano, esta es una muestra de lo que es capaz de hacer el pueblo con sus propias manos cuando nos organizamos, cuando tenemos un plan concreto de trabajo, liderazgo, claro, el liderazgo de nuestro comandante Chávez. Hoy celebramos la siembra o recordamos la siembra eterna del comandante Chávez con las manos de este pueblo. Adelante. Nelson nos va a explicar, aquí tenemos a Anabel. Hola Anabel, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Anabel, cuéntanos la experiencia de tu vivienda al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo entero. ¿Qué se siente hoy, después de 12 años, tu casa digna? Muy buenas tardes a todos, señor presidente. Muy agradecida de tener esta hermosa vivienda junto con mis compañeros que trabajamos desde hace 12 años construyendo estas casas. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Estamos felices, pues, de tener un hogar digno, gracias a la revolución, gracias a los esfuerzos de todas las organizaciones que prestaron ayuda aquí, como son el Frente Francisco de Miranda, organizaciones sociales, infinidades de ayudas que tuvimos aquí. Y bueno, hoy es el logro que tenemos y gracias a la revolución bolivariana, pues, que hoy sigue estando y seguiremos estando para que sigan habiendo éxitos y vivienda, salud, de todo, pues. Así que en diciembre, pues, todos a votar, sigamos apoyando al gobierno para que sigan estos logros y seamos felices, pues. Gracias. Muy bien, Nelson. Aló, presidente, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, disculpa por el retardo, que hoy estamos en varias actividades acá en el Estado Portuguesa y venimos de un acto con el compañero Iván Gil, un acto socioproductivo, y hoy estamos acompañando esta extraordinaria obra que el Poder Popular, el Ministerio de las Comunas, el Frente Francisco de Miranda, todas las instancias de gobierno se empeñaron para culminar todo este bello urbanismo. Suéltala ahí para que ella camine, andate, suéltala que ella camine ahí tranquilita. Eso es, ahí tranquilita. Y no solo fueron las viviendas las que se hicieron, sino también el urbanismo, que tuvo cierta complejidad desde el punto de vista técnico, se colocaron todos los servicios, se apoyaron obras conexas en los barrios vecinos, mejoramiento a algunos espacios de los barrios vecinos, y ahora hemos convertido esta zona en un extraordinario urbanismo de hombres, mujeres, familias alegres, contentas, que con toda seguridad pues siempre estarán al frente para la defensa de nuestra revolución. Más de 17 millones de bolívares fuertes, y estas muchachas, estos muchachos fueron capaces de hacer esta vivienda a unos costos muy bajos, pero muy bajos. En 140 mil bolívares promedio fue el costo de las viviendas que realizó el Poder Popular, y 165 mil bolívares el costo promedio que invirtió el Frente Francisco Miranda con sus brigadas. Una callapa fue lo que hicimos aquí. Gobierno regional, gobierno municipal y, por supuesto, el apoyo indiscutible del gobierno nacional con usted al frente y con todo el equipo de la Gran Misión Vivienda. Adelante, presidente. Bueno, recibo el pase, estamos en el alboroto de la llegada y saludo a los vecinos de la Ciudadela. Hugo Chávez aquí, la Ciudadela Socialista. Saludos, hermanos, camaradas, compañeros, amigos. Yo los quiero también, que los quiero. Yo también los quiero, yo los quiero. Gracias, camaradas, hermanos, hermanas. Gracias, gobernador Castro Soteldo. Jueves de vivienda, jueves de comuna, jueves de barrio nuevo, barrio tricolor, jueves de revolución humanista. Tenemos que defender esta revolución. ¿Oyeron, mujeres? Vamos a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si hay mujeres y hombres aquí de verdad. Vamos a la cuenta de tres que se escuchen las mujeres. Uno, dos y tres. Mira, ante esta demostración mejor ni es probar con los hombres. Han ganado las mujeres, ¿ves? Por nocao. Un mujerero es lo que hay aquí. Las herederas de Josefa Camejo, de Luisa Cáceres de Arismendi, de Juana Ramírez la Avanzadora. Ustedes son las herederas de Manuelita Sáenz, generala de la Patria Grande. Bueno, gracias. Tenemos aquí, además, yo creo que los camarógrafos que están aquí al frente van a tener que echarse un poquito para atrás, porque hemos sido recibidos con la bellosura de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar de Yaracuy. Un aplauso a nuestros músicos, a esta juventud. Ya estamos formando el núcleo de esta ciudadela. Todos los urbanismos tienen que tener un núcleo de la orquesta. Y nuestros niños, niñas y jóvenes allí aprendiendo su violín, aprendiendo la trompeta, aprendiendo a leer, aprendiendo a dirigir en la gran revolución musical que creó el maestro Abreu. Un aplauso al maestro José Antonio Abreu, al maestro Gustavo Dudamel. Un gran aplauso a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar de Venezuela. ¡Que viva la música! Pero tenemos además danza, porque uno viene a las regiones y vamos por todo el país, y lo más hermoso de las regiones ¿Qué es lo más hermoso de las regiones? Su cultura, su música, su poesía, sus bailes, su gente, sus besos, su amor. Es lo más hermoso que nos encontramos, porque nosotros somos la revolución del amor. Nosotros existimos es porque amamos, amamos todos los días lo que hacemos. Amamos a nuestra familia, a nuestra patria, amamos nuestra historia, amamos nuestra América y amamos nuestra cultura. Por eso vamos a ver este recibimiento cultural a cargo de Danza Brusual, ¿verdad? Su director, Rosmer Alexis Sánchez. Y van a interpretar una coreografía, Bárbara, la cacica de la Arauca. Adelante con Bárbara, la cacica de la Arauca. Bárbara, la cacica de la Arauca. Señoras y señores, cierren sus ojos y abran la mente y trasladémonos hacia el infinito del llano. De más allá del Cunaviche, de más allá del Sinaruco, de más allá del Meta, de más lejos que más nunca, nunca. La devoradora mujer que tiene pacto con el diablo, a quien llamó su socio, se extiende por toda la región. Todas las noches, ella y su socio planearon cómo apoderarse de todos los terrenos de la Arauca. La Escuela de Danzas del Estado Yaracuy y la Organización Cultural Danzas Brusual presentan Bárbara, la cacica de la Arauca. No soy la que zapatea debajo de una enramada. Y me sonríen los parejos cuando me van a sacar. Soy lo amargo del trabajo y cascabel enrollado. Mi canto viene. gobernador. Epa, cachete, cachete, cachete. Quítate. Un aplauso, una ovación para esta juventud que hace la cultura. Así debe ser Venezuela. Una Venezuela que haga reverdecer su cultura, su identidad. La música, el teatro, la poesía, la danza. Ahí va el carácter de los pueblos. Miren, yo no sé si ustedes llegaron a percibir con las tomas de televisión, pero yo estaba aquí cerquito y lo que veía era un volcán. Ese rostro, esas ganas de bailar, ese sentimiento profundo. Sentimiento profundo por lo nuestro. Una calidad interpretativa. No solamente una calidad en la danza, en la técnica, en la estética, sino una calidad interpretativa porque se hace con pasión. Así como lo hace nuestra orquesta. Esto es una maravilla, pues. Así debe ser Venezuela. Debe reverdecer la cultura y sobre la base de un pueblo culto, un pueblo libre, soberano, independiente, que construye su felicidad social. Construir la felicidad sobre la base de la cultura, la educación y la libertad espiritual verdadera. El grupo Danza Brusual, un grupo, me decía el gobernador, Julio León Heredia, que sí, es un ejemplo de poder popular. Acá en el estado de Yaracuy, ellos mismos se dieron su propia sede. Ellos son expresión de la organización del poder popular y ahorita inclusive están construyendo una segunda etapa. Y algo bien importante, que todo el género de danza de ellos es un género que contempla primero profundo contenido de orden histórico y es un género que adapta la danza junto con el teatro. Correcto, muy importante. Y yo les dije que desde el día de hoy el grupo Danza Brusual se incorpora a la gira nacional de Corazón Llanero y a la gira internacional que se va a desarrollar el próximo año. Corazón Llanero. Bueno. Hoy estamos hablando de independencia, de cultura. Hoy estamos celebrando los 10 años de la victoria de nuestro comandante Chávez contra el ALCA. 10 años. 5 de noviembre del año 2005, allá en Mar del Plata, Argentina. 10 años inolvidables de lucha. 10 años inolvidables. Porque hace 10 años se abrieron las compuertas para que naciera UNASUR, para que se consolidara Petrocaribe, para que se consolidara el ALBA, para que se crearan las condiciones históricas y naciera la CELAC. Han sido 10 años del inicio de una nueva independencia de América Latina y el Caribe, a partir de la victoria en Mar del Plata. ¿Y quiénes lideraron esa victoria? En primer lugar, aquel gigante de América del Sur, el presidente de la dignidad, el compañero Néstor Kirchner. ¡Que viva Néstor Kirchner! El compañero Lula da Silva y nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías. Fueron los tres titanes de esa batalla de Mar del Plata. Y el presidente Tabaré Vázquez, que ya era presidente, recién electo y asumido en el Uruguay. Así que fue una batalla apenas, mira, tres gladiadores allí. Quiero saludar e invitado por este motivo, especialmente a esta jornada de trabajo, al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina, nuestro general compañero Martínez Mendoza. Mejor conocido como Unidos, solidarios y revolucionarios. Embajador Martínez Mendoza, compañero de promoción del comandante Hugo Chávez. Promoción Simón Bolívar II, ¿verdad? ¿Qué cosas de la vida? Hoy se cumplen 41 años. Martínez Mendoza, no, 41 años. 42 años de que la promoción Simón Bolívar... 41 años que la promoción Simón Bolívar de nuestro comandante Chávez, donde estaba este joven muchacho Martínez Mendoza, se juramentó como cadete de primer año de nuestra honrosa y gloriosa Academia Militar de Venezuela. 41 años. 5 de noviembre de 1975. 71. Memoria está fallando, Martínez Mendoza. Para que ustedes vean, 10 años yo... Voy a prepararles, les voy a entregar un video para que recordemos estas batallas. Es muy importante tener conciencia, mujeres, juventud, hombres, luchadores, líderes sociales, civiles, militares. Hay que tener conciencia de lo que hemos hecho en estos años. Hay que tener conciencia de los obstáculos que hemos superado en 10 años. De las dificultades que tenemos hoy y de cómo debemos superarlas para mantener el camino de la nueva independencia de América Latina y el Caribe. América Latina no puede perder el camino que iniciaron los grandes de la América del siglo XXI, Lula, Kirchner y Chávez. No podemos perder ese camino. Tenemos que mantenerlo. Como sea, llueve, truene o relampaguee, hay que mantener el camino de la nueva independencia del siglo XXI. ¿Tenemos listo el video? 10 años de la victoria del ALCA y la memoria y el legado de Chávez. Hoy está más vigente que nunca. Adelante, video. Con un juego de palabras y una claridad meridiana, el comandante eterno Hugo Chávez sepultaba al ALCA, la estrategia imperialista de Área de Libre Comercio de las Américas. Porque aquí ALCA, ALCA, al carajo. Fue durante la cuarta cumbre de las Américas, celebrada los días 4 y 5 de noviembre de 2005, en Mar del Plata, Argentina, donde Hugo Chávez y sus compañeros de batalla, Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, trazaron una estrategia ante las pretensiones de la élite mundial, que a través del gobierno de los Estados Unidos deseaba imponer el Tratado de Libre Comercio para continuar saqueando el sur del continente americano. Y entonces se me acerca Néstor Chávez, tú no te vas, ¿verdad? No, yo no me voy, yo no tengo nada por qué irme. Me dijo, vamos a ganarle a estos tipos por cansancio, Chávez. Aquí... rodilla en tierra. Y entonces me dijo, cuando yo necesite que tú ganas tiempo, te doy la palabra, está pendiente de repente. Y de repente, varias veces, tiene la palabra el presidente de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, por lo que vemos hay un interesante debate aquí. Y contraste de ideas, cosa necesaria y útil. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto, pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. La estrategia ideada funcionó. Llegó la victoria de los pueblos. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA. Desde entonces, la Unión del Sur de América es una realidad. Si no hubiésemos derrotado al ALCA, no nace UNASUR. No nace UNASUR. Y hay que ver todo lo que hicimos. Lula, Néstor, Evo, Rafael y muchos otros. Y luego Cristina, para que naciera UNASUR. Tú no tienes idea. Nicolás creo que es el único aquí que me acompañó en casi todas esas reuniones. ¿Te acuerdas, Margarita? Donde por fin acordamos crear UNASUR. con un nombre, con una perspectiva, UNASUR. A 10 años de haber enterrado el ALCA, los países de la patria grande se han salvado de la miseria que había planificado la élite para exterminar a los pueblos del sur. Por ello, la batalla del Mar del Plata constituye una gran gesta libertaria de Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Y esa palabra resuena todavía. Si América Latina y el Caribe hubiera caído en el ALCA, hoy estuviéramos contando por millones los pobres y la miseria en toda América Latina. Estuviéramos peor que lo que vemos hoy por hoy en otros países hermanos del mundo. Hoy Venezuela puede exhibir, a pesar de la guerra económica, para que ustedes vean, aquí está Abdul Jabbar, camarada diputado de la Asamblea Nacional, dirigente del Partido Comunista de Venezuela. Gran luchador social, miembro del Buró Político, pero además es un combatiente internacionalista. Al Abdul Jabbar uno se lo puede conseguir en Damasco, en Buenos Aires combatiendo, o en San Felipe o en Caracas. Al Abdul Jabbar, camarada, fíjate al Abdul. Micrófono para al Abdul Jabbar, por favor. Fíjense lo que han sido 10 años. En 10 años nosotros tenemos claro la realidad. Fue en estos 10 años donde pudimos construir las misiones, grandes misiones, y el nuevo estado social de las misiones en Venezuela. Inclusive, en años como este año 2015, de guerra económica. Ustedes han sufrido la guerra económica, ¿verdad? Ustedes saben que la guerra económica tiene como objetivo central la mujer, hacer sufrir a la mujer como madre, como abuela, como jefa de familia, para que la mujer se desespere, se confunda y se ponga en contra de la revolución. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, pero a pesar de todo eso, si en Mar del Plata hace 10 años no se hubiera derrotado el ALCA, América Latina se hubiera convertido en una colonia económica de las transnacionales norteamericanas. Fuéramos una colonia. Y estuviéramos en la miseria. ¿Ustedes creen que la gran misión Vivienda Venezuela hubiera nacido y se hubiera desarrollado? No, imposible. Impossible, como dicen por allá. Inclusive un año como este, año 2015, tenemos que decirlo y repetirlo. Yaracuy, Yaracuy, Yaracuy. Ay, ay, ay, Yaracuy. Ay, ay, ay, ay, misión Vivienda. Yo no sabía que ustedes estaban a toque, ¿vale? Mira, por aquí, yo no sé si es Mario Silva que está en el programa, pero por aquí tenemos un doble de Mario Silva, mira. El doble de Mario Silva, Mario. Mira, puedes hacer tu programa cuando estés enfermo. Párate para que te vean, ¿vale? Mira, el doble de Mario Silva. Eres cantante, me dicen. Bueno, busca una guitarra, un cuatro, para que nos cantes ahora más tarde. El doble de Mario Silva. Me van a decir una cosa, ¿no se parece? ¡Sí! Igualito, vale. Yo lo estaba viendo aquí, yo decía, ¿será Mario Silva o no será Mario Silva? Mario Silva, ve, aquí está tu doble. Miren, le estaba diciendo, un año como este año de guerra económica, el YUR, gracias al modelo inclusivo, nosotros estamos creciendo en todas las cifras sociales. Claro que nos han golpeado económicamente, ¿cómo que no? Claro que sí. Han golpeado el crecimiento de la economía, pero ya en el 2016 retomamos la senda del crecimiento otra vez. Nos han golpeado escondiéndonos los productos y remarcándolos. Claro que han golpeado la inflación. Por eso yo he aumentado el salario y las estatiques socialistas este año hasta 137%. Pero este año estamos bajando en la pobreza otra vez. Estamos llevando la miseria al nivel histórico más bajo del país, por debajo de 4.5. Estamos rompiendo récord de la cifra más baja de desempleo en 100 años. En el año de la guerra económica, Al-Yur, en el año del petróleo que bajó de 100 a 30. ¿Gracias a qué es esto? A que en Venezuela hay una revolución de carácter socialista, una revolución humanista. Y hay que defenderla. A 10 años, por eso es que digo, Al-Yur, que hace 10 años empezó el camino de una nueva independencia. Y cada país ha ido modelando. Brasil, Argentina, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Bolivia, Uruguay, todo el Caribe, han ido encontrando su camino a un modelo social inclusivo, a un modelo económico más justo. Imagínense que nos hubiéramos entregado en el 2005. Imagínense que nuestros líderes hubieran tenido miedo porque estaba George Bush ahí. Ah, y se hubieran dejado patotear, como dijo Néstor Kirchner, ¿no? Hay momentos en la vida en que uno tiene que plantarse, restearse. Hay momentos en la vida en que uno tiene que restearse, sea lo que sea y como sea. Y este es el momento en que Venezuela tiene que restearse para triunfar, sea como sea, en las batallas que nos tocan en el año 2015. Económica, social, política, de todo tipo. Como sea, como sea, sea como sea. Al-Yur Yabur, ¿qué te parece? 10 años de la victoria del ALCA, Al-Yur. Sí, presidente. Primeramente, quiero saludarlo en nombre de este pueblo, el pueblo de Yaracuy, el pueblo de Hugo Chávez, de Simón Bolívar. Y este orgullo que hoy sentimos por este logro de la revolución bolivariana. Este es otro logro más de la revolución bolivariana, de la revolución bolivariana, de la revolución humanista que hoy vemos y que por supuesto el gobernador Julio León Heredia ha cumplido en el estado de Yaracuy. Y efectivamente para nosotros es una fecha significativa por todo lo que representó la derrota del ALCA para los pueblos que en ese momento levantábamos la bandera de la dignidad, de la soberanía, de la autodeterminación, de la recuperación de la soberanía política para nuestros pueblos. Y lo más importante, presidente, todo el espectro que se abrió a partir de esa derrota del ALBA, todo ese andamiaje que se construyó, donde el comandante Hugo Chávez fue el arquitecto de ese andamiaje, por supuesto acompañado de líderes como Kirchner, como Lula, luego Evo, Correa, y los procesos de cambio que se han venido abriendo en América Latina, pero que representó ese andamiaje donde colocó en el centro del debate político nuevamente, después de 200 años, la concepción de Simón Bolívar, la concepción bolivariana de la unidad latinoamericana y caribeña. Más nada, pues. Frente a esa concepción monroísta de 1823. Que denunció Pedro Ortega Díaz desde no sé cuándo. Sí, exactamente. Pedro Ortega Díaz, hay que recordarlo, un gran patriota, un gran antiimperialista, un gran bolivariano, fundador del Partido Comunista de Venezuela. Yo me siento orgulloso, déjame decirte, toda la vida lo diré, de tener el gran polo patriótico y que en el gran polo patriótico haya hombres y mujeres del Partido Comunista de Venezuela. Partido glorioso, fundador de las ideas de la democracia y el antiimperialismo en Venezuela. Al-Yur Yabur. Gracias, camarada. Gracias, presidente. Hay que decirlo, yo tengo que decirlo, porque las campañas anticomunistas, pericritadas, como dicen por ahí, obsoletas, se mantienen. Pero ustedes saben qué, si ustedes quieren buscar gente honesta en este mundo, en este país, gente humilde, que durante décadas ha luchado y ha entregado sus vidas, como la entregó Alberto Lovera, busquen en el Partido Comunista, busquen en los comunistas venezolanos, un partido que tiene una tradición de 80 años y fue el partido, junto a otros revolucionarios venezolanos, que trajo las ideas de la democracia en el siglo XX a Venezuela. Y eso no se lo pueden quitar jamás, no le pueden quitar lo bailado que tiene. Gracias, hermano. Jueves de vivienda, jueves de comuna, jueves de barrio nuevo, barrio tricolor. Vamos a dar un pase por acá cerca. Vámonos para el llano venezolano. Estado Cojedes, municipio Ezequiel Zamora, parroquia San Carlos. Allá está la querida vicepresidenta del socialismo territorial, Isis Ochoa, la gobernadora Erika Farías, y vamos a hacer entrega del terreno para instalar el campamento de pioneros, ¿verdad? ¿Dónde se va a construir el complejo habitacional Comandante Eterno Hugo Chávez, siguiendo el ejemplo de ustedes en la Ciudadela, allá en San Carlos, en Cojedes? Vamos a entregar este terreno para que los viviendo venezolanos, con sus propias manos, vayan construyendo la vivienda para su familia, vayan construyendo nuestra Venezuela. Vamos a darle el pase. Erika Farías Peña, querida camarada gobernadora, adelante. Sí. Sí, buenas tardes, compañero presidente Nicolás Maduro Moro. Aquí nos encontramos en compañía de la compañera Rosmary Tobar y Ángela Parra. Pero además está aquí también todo un pueblo revolucionario, un pueblo combativo que ha estado acompañando a la revolución bolivariana, a la gran misión Vivienda Venezuela. Está con nosotras también la compañera Isis Ochoa, vicepresidenta del socialismo en lo territorial y ministra de Comuna. Estamos hoy aquí, presidente, en el municipio Ezequiel Zamora, en el sector Lagunayano La Vergataria, en un terreno que se ha recuperado gracias a su voluntad, siguiendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Forma parte de los más de 600 terrenos que usted ha decretado a vivir aquí en el estado bolivariano de Cojedes. Tenemos 34 terrenos. En este terreno en el que estamos ahorita acá, celebrando con este pueblo este logro de la revolución, tenemos 103 hectáreas donde se van a construir 1.800 viviendas para el pueblo bolivariano, para el pueblo revolucionario, para nuestras mujeres, nuestros muchachos, nuestros hijos. Aquí estamos ahorita ya constituidos en un campamento. Hemos estado discutiendo cómo se van a construir las viviendas, la organización que se requiere, la participación del Poder Popular. Y nosotros queremos, presidente, que sea la compañera Ángela Parra, una vocera de acá, de estos viviendo venezolanos, la que le explique pues lo que vamos a hacer acá, lo que significa este logro de la revolución, que es un terreno de los más buenos de acá del municipio y que ahora pues va a estar siendo el núcleo de una construcción, repito, de más de 1.800 viviendas para el pueblo. Vamos a darle la palabra a la compañera Ángela Parra para que nos comente un poco cómo se siente, cómo está la organización del Poder Popular y qué es lo que vamos a hacer aquí en este terreno, presidente. Muy buenas tardes, ciudadano presidente Nicolás Maduro. Mi nombre es Ángela Parra y aquí estamos en el sector La Vergataria, en estas hectáreas de terreno, en este lote de terreno decretado a vivir bien. Estoy muy orgullosa, siendo parlamentaria de la Comuna 28 de Julio. Aquí vamos a estar con la construcción de 100 viviendas por comuna. Nosotros tenemos un máximo total de 1.800 viviendas. La primera fase, ciudadano presidente, son 100 casas por comuna. Ahorita estamos dos comunas ejecutando, son 200 viviendas, está ejecutando el MIMBI. Con el acompañamiento de ellos hemos hecho esto realidad con el decreto ya del municipio, con el ciudadano alcalde. que nos ha hecho el acompañamiento, la ciudadana gobernadora, dándole las gracias. Aquí estamos en este movimiento de tierra, ya comenzamos, nuestro proyecto lleva por nombre Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, muy orgulloso de llevar ese nombre. Ya contamos con dos terrazas, las cuales tenemos ya para vaciar losa, 34 losas. Nuestra vivienda tiene 72 metros cuadrados, cuenta con tres cuartos, un baño, y nuestra área geográfica de cada parcela tiene 10 por 10. Y bueno, dándole las gracias y muy orgullosa, ciudadano presidente, de tomarnos en cuenta. Esto se logra solamente en revolución. Esto es el decreto y nuestro decreto y nuestro legado de nuestro comandante Chávez. Aquí vamos a contar también con las áreas verdes, con socioproductivos, ya que nosotros aquí no se trata solamente de casa, sino de tener también para vivir bien, socioproductivo, áreas verdes, parques biosaludables, para que un urbanismo y contribuir, ciudadano presidente, a la reorganización del municipio como tal, porque vamos más allá de ser casa, sino que vamos a la construcción de lo que nuestro presidente Chávez nos dejó de nuestro legado socioproductivo, comandante, y el apoyo para que esos lacayos no se lucren con nuestros proyectos, porque solo se logra en revolución. Bueno, presidente, ya usted ha escuchado a nuestra vocera, la compañera Ángela, explicar un poco pues lo que se va a concretar en este terreno de 103 hectáreas acá en el municipio Ezequiel Zamora. No solo se trata de la vivienda, también tiene que ver con los espacios para la recreación, para el deporte, para la cultura y por supuesto lo más importante, para el trabajo productivo. Así que nosotros estamos muy contentos, de verdad, le agradecemos a usted y a todos los compañeros que laboran en la gran misión Vivienda Venezuela, pero queremos también que la compañera Isis Ochoa, responsable del Viceministerio del Socialismo en lo Territorial, nos visite. Presidenta del Socialismo en lo Territorial, también nos cuente pues lo que es la tarea que estamos haciendo acá y cómo aquí en Cogede, bueno, la gran misión Vivienda Venezuela sigue avanzando hasta cumplir con el objetivo de la patria, que es que nuestro pueblo tenga viviendas dignas. Isis. Sí, buenas tardes, presidente. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela. Aquí tenemos